Y seguimos tejiendo resistencias en la cabuya y hoy queremos compartirle a usted que nos sintoniza la música del artista Juga. Desde el año 2008, esta mujer ha traído al mundo música muy bella y tranquila con su imaginación y su ukelele tahitiano. Además de ser apasionada de la música, es también apasionada del ajedrez. De hecho, originalmente su nombre artístico era Juga di Prima, que se refiere a la primera jugada del juego. En una entrevista sobre ajedrez, Juga dijo: "Por muy violenta que sea una partida y con independencia de su resultado, al final los dos guerreros se dan la mano y todo queda en paz. Creo que es la manera más evolucionada y liberadora de sublimar la violencia". Bonitas y honestas reflexiones como estas son parte también de las letras de sus canciones, así que les invitamos a que la busquen y la escuchen. Aquí en La Cabuya les dejamos con la canción Maururu, que significa gracias en el idioma Rapa Nui de la isla de Pascua en Chile. Escuchemos a Juga aquí en La Cabuya. Anoche te vi bailar. Profunda de las flores de tus hombros salía magia profunda. Si te llevan a la hoguera culpándote de hechicera, si te llevan a la hoguera culpándote de hechicera, les diré que tú eres diosa, una diosa aquí en la tierra. Les diré que tú eres diosa, una diosa aquí en la tierra. Yo quiero saber. La Cabuya.